Estamos escuchando a Elton John. Hemos tenido unos cuantos pedidos de Elton John en la semana, fundamentalmente nuestros oyentes que piden Adiós Camino de Ladrillo Amarillo, ¿no? Exactamente. Tema que seguramente debe conocer un eximio músico como es Carlitos Murdolo. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Carlos, a vos y a toda la audiencia. Muy bien. ¿Te acordás, no? De Elton John y Adiós Camino de Ladrillo Amarillo. Pero, ¿cómo no te vas a acordar? Aquellas épocas de la farsa, ¿no? Era la época de la farsa, era la época de los lentos también. De los lentos. Exactamente. Así que sí recuerdo mucho. Giras guitarrescas. Todas las giras guitarrísticas, es cierto. Esa es otra época maravillosa, por cierto. Exactamente. Bueno, Carlitos, te digo, otro día tenemos que hablar de eso, de lo que se puede hablar. Es que vamos a hablar de todo puedo hablar. Bueno, contame qué sucedió ayer en la reunión, lo que se pueda saber, la reunión con la municipalidad, porque la gente vio con beneplácito cuando esto empezó a trascender. ¿De qué charlaron? No, charlamos del impacto de las tarifas en todos los usuarios, de la preocupación que nosotros como cooperativa, como distribuidora tenemos, de las responsabilidades y los alcances, las responsabilidades de cada uno en este sentido, y de ver qué solución, por lo menos desde acá, se le puede tratar de acercar a la gente, y bueno, acordamos por lo menos ahondar en los comunicados de ahorro, que en principio es la herramienta, como te decía la otra vez, es la herramienta que tiene hoy la población para atenuar un poco el impacto del aumento de tarifas. Uh-huh. No hay desde aquí, en realidad, alternativas de solución. Esta es una cosa que a nosotros, como ya te he dicho, como cooperativa nos trasciende, no tenemos ninguna posibilidad de modificar nada de la tarifa, porque es una determinación que no se toma aquí, que ni siquiera se toma, si la provincia adhiere a lo que le dice la nación. O sea, yo me animaría a decirte que la provincia está en línea con lo que plantea la nación, pero la realidad es que tampoco es una decisión tomada en el marco de la provincia de Buenos Aires únicamente, digo. Ajá. Hay una decisión nacional de aumentar las tarifas, la provincia adhiere a eso, nos comunica a través de la ADP, y bueno, nos pasa a nosotros todos los datos al respecto, nos dice cuál es la tarifa que tenemos que cobrar y es lo que hacemos nosotros. Claro. La señal que nosotros podíamos dar, tal como se dio en nuestro comunicado, es quitar lo que sí era algo que era potestad de la cooperativa. A riesgo de desfinanciar, yo les contaba ayer a los concejales que hay cooperativas que en realidad se sostienen gracias a la cuota de capitalización. Uh-huh. Y nosotros hace prácticamente un año, cuando todo esto empezó, la eliminamos. Uh-huh. Que era la única incidencia que nosotros tenemos en la tarifa. Vos mirá, además, nosotros tenemos una incidencia más en la tarifa, que es para aquella gente que adhiere a nuestro servicio de sepelio, que está con servicios sociales. Y hoy por hoy, servicios sociales en realidad están bastante por debajo de los costos operativos, pero no quisimos ni siquiera ponerlo, es decir, no son servicios que le den ganancia a la cooperativa, no se trata de eso. Y lo que hicimos fue minimizar todo lo posible el aumento de esa tarifa en servicios sociales para que no impacte más en la tarifa de luz. Si bien son costos mínimos, porque estamos hablando de 30 o 40 pesos, pero viste, si tratar de alguna manera de atenuar dentro de lo que nosotros podemos hacer. Uh-huh. No tenemos otra alternativa para hacer otra cosa. Sí, entiendo que por ahí las federaciones, que además nosotros nos tenemos que manejar a nivel de las federaciones, las federaciones harán alguna especie de comunicado, porque esto que le está sucediendo a la población de Saladillo impacta aún mucho más en poblaciones que tienen menor ingreso per cápita, impacta mucho en un montón de lugares, y en realidad creo que por ahí en algún momento esperamos haya algún cambio en ese sentido, como para tener esto, pero esto es la realidad, que no nos trasciende, no lo podemos hacer desde acá. Claro. Claro. Carlitos, estaba mirando las tarifas, la jornada de ayer, y lo que noto en común en todas las tarifas, por supuesto no de la cooperativa, de todo, de DND, de LAPE, de NORE, de SUR, es que el ente regulador te fija un costo por kilowatt, ¿no? Es así. Pero pegadito al rubro te dice costo fijo o algo así, ¿no? Cargo fijo. Cargo fijo. Ese cargo fijo, el destino del monto del cargo fijo, ¿es para la distribuidora, para el transportador, para el gobierno? Bueno, por eso hay diferentes, digamos, hay porcentaje de eso que va destinado a diferentes cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los cargos fijos en los aumentos que se hicieron en estos últimos meses, que son aumentos estacionales, como te explicaba la otra vez, eso va directamente generación de energía. En otros casos contemplan los gastos operativos de la distribuidora, contemplan los gastos de transporte, y además esos cargos fijos son variables. Si vos te fijás, depende del consumo, tenés diferentes cargos fijos. Sí, claro. Que por supuesto tampoco los definimos nosotros. O sea, no, está definido. Mucha gente te dice, bueno, pero ¿por qué me aumentó el cargo fijo? Sí, bueno, porque antes consumías 200 y ahora consumí 201 y la realidad es que te aumentó el cargo fijo. Claro. Entonces, la realidad, hay cargos que son variables y hay cargos que son fijos, que bueno, eso tampoco es potestad nuestra modificarlo. Está bien. Los destinos de básicamente, por ejemplo, a nosotros en este momento nos exigieron un plan de inversión, que ayer se lo comunicábamos al poder concedente, que es el municipio. Sí. Nos exigieron un plan de inversión que va a estar alrededor de los 28 millones de pesos. ¿Sí? Es una exigencia. La realidad es que eso estaría vinculado, ¿sí?, a la operatividad de la cooperativa. Claro. Tendremos que ver si podemos cumplirlo. Claro. Pero eso ya es una exigencia. Te voy a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, te exigen en base al nivel de facturación que tenés, de la cantidad de abonado. Bueno, hay una contabilidad regulatoria que se está poniendo en marcha, donde te cuentan las costillas y te dicen, bueno, ustedes tienen tantos empleados. Es más, vos fíjate lo curioso de esto. Nosotros somos 4 unidades de negocios, totalmente divididas una de la otra. Cada una con su propia contabilidad, si bien todo después confluye en la contabilidad general, pero la realidad es que cada una de las unidades tiene su propia contabilidad. Sin embargo, en este caso, nos exigen que nosotros, digamos, ¿cuál es nuestro personal en cada una de las unidades de negocio? Por más que no dependan de Luz y Fuerza, por más que tengan otra procedencia, otro gremio, nos exigen que nosotros informemos, porque ellos están haciendo una evaluación de costos generales, cosa que si vos lo analizás de otro lugar, te diga, bueno, a ver, si la cooperativa decidió tener un kiosco, podría tranquilamente, no tiene por qué. Bueno, sin embargo, hasta en eso están controlando, lo cual... insisto, esto no es crítica, no es ni bueno ni malo per se, pero la realidad es que están contando las costillas de todas las distribuidoras, y en base a eso después ellos generan cuál sería tu plan de inversión, cuáles son tus gastos operativos, qué sé yo. La realidad es que lo que sí yo sigo haciendo hincapié, Carlitos, es que nosotros estamos muy limitados respecto de las decisiones. Nosotros sí podemos decidir si vamos a invertir en la ruta nueva a Cazón, si vamos a tratar de hacer energía alternativa del carril, si vamos a tratar de hacer el quinto alimentador, si vamos a hacer lo que vamos a hacer, que es correr el cableado que va por Rivadavia y lo vamos a pasar por Alem para evitar el corte que sucede cada vez que el viento y se cae una rama. Bueno, hay muchas cosas. Cambiamos el trazado del camino a Saladillo Norte por una ruta que va por Pereira, que es una manera también de evitar los cortes en aquella zona cada vez que hay viento. O sea, decidimos el tenor de nuestras inversiones, pero nos exigen una cantidad de inversión que la verdad todavía no tenemos números para ver si la vamos a poder cumplir o en qué condiciones. Uh-huh. ¿Algún otro tema que te acuerdes que te hayan preguntado en la curiosidad o lo que sea de los concejales? Los concejales estaban ávidos de entender algunas cuestiones que son muy técnicas, para eso estuvieron nuestros técnicos también dando alguna explicación. Viste, la lectura de las facturas, Carlitos, es muy compleja, sí, porque son muchas las variables, y uh-huh, no es acá únicamente. Yo me tomé el trabajo de traer ayer a la mesa y hacer un análisis verdadero, concreto, sobre facturas concretas, de dos facturas, de una de 25 de mayo, sí, y otra factura de Norde, Capital Federal. Ajá. Y ahí surgieron algunos temas y algunos razonamientos que son interesantes de hacer. Porque nosotros, a diferencia de lo que sucede, según lo que la gente cree, sí, en una factura de 25 de mayo, y estamos hablando de este último mes, uh-huh, ¿sí? O sea, para que quede claro, y estamos hablando del mismo encuadre tarifario, facturas residenciales, TR1, con el mismo consumo. Hoy, en este momento, como ellos ya están aplicando un cuadro tarifario desde el mes anterior, el último aumento, que nosotros no estamos aplicando, en este momento es más cara la factura en 25 de mayo que en Saladillo. Uh-huh. Sí, sobre una factura de 1.490 pesos en 25 de mayo, en Saladillo esa misma factura se hubiera pagado en este momento 1.300 y pico. ¿Está bien? Uh-huh. O sea que, a diferencia, desmistificar estas cuestiones y hacerlo sobre una base concreta. Sí, eso se le mostró ayer a los concejales, porque es obvio que la gente, viste, acá está en el imaginario colectivo, la luz más cara, qué sé yo. Es como yo te decía, el costo del kilowatt es lo mismo en todos lados. Lo que puede pasar son algunos anticipos. Por ejemplo, en el caso de la distribuidora, en 25 de mayo ellos anticiparon, porque lo podían hacer porque le daban las fechas, anticiparon un aumento que nosotros hoy todavía no tenemos vigente, que es el que iría para este mes que viene. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, traje una factura de Nor, donde figura la leyenda con subsidio del gobierno nacional, o sea, con el subsidio del Estado Nacional. ¿Te acordás la misma leyenda que teníamos, sí, nosotros acá cuando estaba subsidiado? Bueno, sí, hoy todavía eso persiste en Capital Federal. Y persiste con la leyenda en la factura. Cualquiera que tenga chicos estudiando allá o algún departamento o haya tirado allá puede. Entonces, cuando te dicen se están terminando los subsidios, no, yo creo que los subsidios existen aún. En algunos lados más manifiestos que en otros, y me parece que hay muchas cosas para revisar. Pero en la factura de la cooperativa, alguna vez, hasta hace el mes pasado, creo que yo tenía una factura con subsidio también. Nosotros, porque en realidad, por ahí puede haber habido subsidiado algo en particular, pero nosotros, la lectura de los subsidios ha sido quitada por ley en el momento de la aplicación de la Constitución. O sea, totalmente, no hay más subsidio de nada. Eso lo desconocemos nosotros. Ellos nos indican hoy que todavía estamos subsidiando. Ajá. Estamos subsidiando la generación porque no ha llegado al tope de lo que nos cuesta generar. Eso nosotros, la verdad, no lo sabemos, Carlos. Yo, claro, puedo tener mi presunción y mi información respecto de lo que... en la factura de la cooperativa desaparecieron los subsidios del Estado Nacional. Los subsidios del Estado Nacional. Sí, como ese concepto, sí. Sí. Ahora, si vos me preguntás, ¿estamos pagando el verdadero costo de la generación de energía? No, eso excede a la cooperativa. La verdad no lo sé, si está subsidiado el costo de generación. Puedo presumir, según lo que trasciende, de que todavía está subsidiado, pero lo cierto es que nosotros hoy no lo percibimos como un beneficio para la gente. Claro. No lo vemos en estos términos. ¿Te acordás que antes decía, bueno, a ver, el costo era, no sé, 500 pesos y sí, el subsidio era de, no sé, 400, por lo tanto pagaba 100. Momento el subsidio llegó al 91%. Exactamente. Y la gente, nosotros pagábamos el 9%. Exactamente. Era tremendo. Exactamente. Bueno, por eso, ya te digo, esas son políticas que nos trascienden, que a nosotros nos ha costado. Lo que pasa es que hay cosas que la gente no no está interesada en saberlo y que no tiene por qué preocuparse en ese sentido, salvo cuando la cosa le impacta, como en este caso con las tarifas, claro, desconoce. Si nosotros en toda esa época de subsidio no teníamos recursos, en muchos casos, ni para pagar los gastos operativos de la cooperativa. Acá salían de otras unidades de negocio, porque la cooperativa tiene otras unidades de negocio que generaban ingresos. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Decidimos en ese momento, una decisión, a mi juicio, muy inteligente del Consejo, no resentir la inversión. Es más, se invirtió en los años de tarifa plana muchísimo más de lo que se había invertido antes. No se resintió la inversión para no castigar al servicio. A nosotros tenemos muchas cooperativas que hoy no tienen deuda con los organismos como tenemos nosotros, porque nosotros ¿qué hicimos? No le pagamos. Por ejemplo, no pagamos a la provincia todo lo que correspondía, no pagamos, digamos, contrajimos deuda muy importante con los organismos, ¿sí? En esa época te estoy diciendo, pero decidimos seguir invirtiendo. ¿El resultado de eso cuál fue? Que tenemos un servicio muy bueno. Yo no quiero jactar, es más, ni siquiera me corresponde a mí como gestión, porque son cosas que están desde antes de que yo esté dentro de la gestión. O sea que hay decisiones de consejo anterior. El servicio de la cooperativa ha invertido muy bien, de la mano de Storti y de todo el equipo técnico. Se ha definido muy bien la inversión. Entonces vos acá, como hemos dicho otras veces, vos tenés muy pocas veces tenés cortes. Cuando tenés un corte, generalmente, muy a menudo no es una cuestión que la podamos manejar desde acá, pero cuando es desde acá, los chicos en muy poco tiempo te resuelven el problema. Nosotros acá no estamos acostumbrados, como en otras localidades alrededor, ni como en Capital Federal, a tener cortes de días y recurrente. Eso ha sido porque se decidió invertir y endeudarse con los organismos. Hoy estamos pagando la deuda con los organismos, ajá, que está refinanciada, ajá, pero que es muy importante. Entonces, cuando vos te dicen, bueno, y en este momento estamos refinanciando todas esas deudas, pero no resentimos la inversión, que es lo que a la gente le llega. Lo importante para nosotros es el servicio. O sea, estás pagando la deuda y obras. Estamos pagando la deuda y viendo cómo podemos hacer obras. Porque además, antes, ¿qué pasaba? Vos tenías, por ejemplo, el FREBA, ¿sí?, que es un fondo desde donde colaboraban y te financiaban determinadas obras. Bueno, hoy eso, con este tema del nuevo cuadro tarifario, está muy restringido. Entonces, para transporte no hay obra, no hay financiación, o tenés que buscar financiación por otro lado. Pero bueno, nosotros no paramos de hacer obra, porque entendemos que es hiper necesario que nosotros estemos lo mejor posible. Tenemos zonas que las tenemos que mejorar. Y que en realidad, si yo te digo los montos de lo que significa mejorar esto, no alcanzan los presupuestos anuales de la cooperativa para hacer alguna obra, por ejemplo. Uh-huh. Y la realidad es que igual estamos tratando de encarar, de ir haciéndola por tramo, de pedir colaboración, porque, insisto, entendemos que lo más importante que tenemos es el servicio. Y el servicio, nosotros acá ponemos la cara y el servicio es bueno. Carlitos, ¿qué van a hacer en el caso de, no sé, por supuesto la cooperativa tiene que cobrar la luz, pero hay gente que ha hablado conmigo, te digo, con lágrimas en los ojos, pagan 9.000 pesos de alquiler en una despensa y le vinieron 9.000, 10.000 de luz. Esa gente que está desesperada, ¿se puede hacer algo? Es uno de los temas que se trató ayer. Ajá. Es decir, nosotros lo único que podemos hacer es, nosotros no podemos regalar energía. Uh-huh. Eso está por descontado, porque en realidad lo que estaríamos haciendo sería cargarle ese importe al resto de los socios. O sea, claro, nosotros tenemos, compramos una determinada cantidad de energía y la tenemos que pagar. Eso se distribuye según el consumo. Ahora, si alguien no paga, esa energía se paga igual. Claro. O sea, la cooperativa la paga igual, por lo tanto tiene que distribuir esa carga entre el resto de los socios, lo cual no es una solución, ¿está bien? Uh-huh. La solución que nosotros podemos dar es flexibilizar y dar planes de pago según se analiza cada uno de los casos, porque bueno, también hay una realidad, Carlitos. Si vos tenés hoy una factura de 15.000 pesos, uh-huh, y nosotros te decimos, sí, bueno, a ver, te damos 3 meses, 2, no sé, recibiría según cada caso, para que vos lo pagues. Uh-huh. Ayer lo charlábamos con los concejales, o sea, eso, la solución es absolutamente transitoria. Sí, sí. Yo lo que hago con eso es cargarte a la factura del mes que viene, otra vez de 15.000 pesos, suponiendo que vos no podés reducir el consumo, el cargo de una cuota de la factura anterior. Claro. Y eso es una, eso en realidad es un collar de plomo, porque claro. Con excepción de que vos me digas, no, yo ya sé que para el mes que viene voy a reducir mi consumo, y voy, la factura de 15 se va a convertir en una de 5, y luego, bueno, si lo podés abordar en esos términos, está bárbaro. Uh-huh. Pero la realidad es que esas son soluciones que también nos trascienden. Y ayer lo hablábamos con el poder concedente, o sea, este para llamarlo problema, ¿sí? Esto se genera a través de una decisión política que no se toma ni en Saladillo, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires. Una decisión política que se toma a nivel nacional. Uh-huh. Y la solución de ese problema está, en el mejor de los casos, está darla o no en los mismos que tomaron esa decisión. No podemos desde acá, yo te pregunto, si vos podés ir a pedirle al intendente colaboración, si vos querés, para alguna familia en particular, que ese mes no puede, pues está bien. Pero es una solución que es un parche. Uh-huh. El inconveniente se genera a través de una decisión política que no se tomó en Saladillo. Por lo tanto, es muy difícil que vos desde acá, con los recursos de acá, puedas solucionar algo en ese sentido. Es interesante que la gente entienda, primero, que es una decisión política, que no es una decisión que toman las distribuidoras. Por lo tanto, la solución no la tenemos las distribuidoras, ¿sí? Y es como yo te decía, es decir, si nosotros desfinanciáramos totalmente la cooperativa, tampoco es una solución para la gente, porque a los 3 meses no tiene servicio, a los 2 dice, bueno, se terminaría. No hay ninguna posibilidad de que nosotros salgamos a paliar esa situación con más de lo que ya hicimos. Uh-huh. Ahí está, bueno. Y cuando la gente se manifiesta, eso lo charlamos ayer con los concejales también. Uh-huh. La gente tiene todo el derecho del mundo, obviamente, cuando vos te llegan facturas que son difíciles de abordar. Ya te digo, yo lo primero que hago es pedirles que miren el consumo, que traten de reducir el consumo, que es la única herramienta que hoy ellos tienen. Y la otra cuestión, si se manifiesta, yo, la realidad es que eso debe hacerse en el marco de donde corresponde. Es como que no tiene mucho sentido si el cartero te trae una carta documento, que vos te peleas con el cartero. Digo, la realidad es que este tipo de inconvenientes no se generaron acá y no se van a resolver acá. Nosotros aceptamos las responsabilidades que tenemos. A nosotros que nos cuestionen el servicio, que nos cuestionen cosas que son puntuales que nosotros podemos resolver y mejorar desde acá, eso está todo bien recibido. Que nos cuestionen, en realidad, el cuadro tarifario no es algo que nosotros podamos modificar desde acá. Carlos, la tarifa que publica el OSEBA es la tarifa que después se publica, que viene en la impresa en la factura, ¿no? Exactamente. O sea, lo que pasa con esto, vos fijate siempre el costo de kilowatt. El costo de kilowatt es el que te publica la página de OSEBA, la tarifa, sí, publicada en OSEBA. Bueno, sí. Pero hay algunas, por eso las variables son tantas a la hora de la lectura de la factura. Porque, ¿qué pasa? Hay gente que te va a decir, bueno, pero a ver, yo pagué menos este mes que el año pasado, que el mes pasado, y consumí lo mismo. Bueno, sí. muchas veces, si vos en el mismo periodo del año anterior habías consumido más cantidad, hay un premio, por llamarlo de algún modo. Entonces, si vos reducías antes el 10% del igual periodo del año anterior, tenías un 20% de descuento, sí, en el consumo. El bueno, pure era ahora, eso. No, eso es un plan, mira, me sale, te voy a decir después exactamente cómo se llama, pero es como un plan, como una especie de premio. Ajá. Tiene un nombre específico, yo no me sale. Sí, pero importa, ¿eh? No importa. Sí. Bueno, pero la realidad es que antes era así, vos reducías el 10% en el consumo de igual periodo del año anterior, tenías un 20% de descuento. Ahora esa ecuación cambió, vos tenés que reducir un 20% para tener el 10%. Pero muchas veces, eso sí sucede, de hecho sucede, porque el año anterior, por algún motivo, porque estabas en obra, pero gastaste mucho más. Entonces, hoy encontrás con el mismo consumo una reducción. Y mirá, y el mes que viene, con el mismo consumo vas a tener. Entonces, a veces la lectura de la factura no es tan sencilla, pero sí nosotros estamos a disposición para que la gente que tenga cualquier clase de duda se acerque y explicarle de qué se trata y por qué se le facturó lo que se le facturó. Sí, decime. No, te decía que ayer con mucha preocupación, no solamente los concejales, acá estuvieron funcionarios, que bueno, traían algunas inquietudes, se les dio toda la información como para que en el mejor de los casos ellos traten de gestionar alguna mejora, si es que estuviera a su alcance. Yo insisto, no está al alcance de claro. del municipio de Saladillo mejorar alguna cosa en particular, pero por lo menos están al tanto de que hay cuestiones que no las manejamos desde acá. Carlos, viendo el cuadro tarifario, ponele, en este momento estoy mirando el que corresponde a Saladillo, que es referencia norte, tarifa plena de los EBA. Es como cuando dan los precios de la nafta, ¿no? O sea, el gobierno le dice, ahora ya no, porque está libre, pero en su momento le decía al estacionero, la nafta vale tanto, y el estacionero tiene que venderla a ese precio, ¿no es cierto? O sea, siempre, porque te están fijando el precio desde el gobierno. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, acá suponete, una pavada, agarro uno, cargo fijo uno, con un consumo de menos de 200 kilowatts, ¿no? El señor paga 2,4674 el kilowatt y tiene un cargo fijo de 160,19, ¿no? Hasta ahí estamos. Sí. ¿Eso es lo que va a haber impreso como tarifa el usuario? Sí, sin ninguna duda. Eso es lo que ven, bueno, fantástico. Eso es lo que va a haber impreso como tarifa. Ajá. Sí, sin ninguna duda. Lo que sí vos siempre tenés que recordar es que a eso hay que agregarle impuestos. No, está perfecto. Otro ítem que aparece en la factura. Sí, porque después claro. vas a tener las leyes provinciales, vas a tener una cantidad de... Vas a tener ICM, que son índices de recupero. Hay una serie de cuestiones que se le agregan. O sea, no es neto eso. Sí, vos vas a ver que por ese consumo... vas a tener ese valor de kilowatt. Fantástico. Ese 2,4674, ¿la cooperativa lo pasa o tiene una ganancia regulada sobre ese kilowatt? Hay una ganancia regulada en realidad sobre el servicio en general. ¿Está bien? A vos te dicen, vos lo tenés que facturar a tanta plata. Sí, claro. Sí. Y de eso, según tus costos operativos, es la rentabilidad, por lo menos es rentabilidad, pero bueno, es el excedente que a vos te puedes llegar a quedar. Nunca supimos la rentabilidad aproximada. ¿Es un porcentaje? ¿Cambia si es una cooperativa, si es EDEN o EDEA? Cambia desde un montón de ítems, Carlos. En este momento, cuando yo la otra vez te decía que nosotros, hasta que no tengamos por lo menos un ejercicio de tarifa plena, Pero digo, no lo sabés, porque tiene que ver con la cantidad de consumo, con la cantidad de usuarios, tiene que ver con el gasto operativo que vos tenés en la cooperativa. No es lo mismo tener, vos tenés en capital federal, uh-huh. 1,000 personas en una manzana, sí. para lo cual vos das servicio, no necesitas un equipo de gente constante para que esté atendiendo eso. Sí. Y nosotros tenemos 1,000 personas distribuidas en la zona. No, rural. No, está perfecto. Entonces, pero vos me hablas de los... Claro, sí, los costos, claro, los costos. Pero lo que yo te preguntaba, si está legislado, ¿cuánto, qué porcentaje tiene que ganar? Yo sé, por ejemplo, hablo con estacioneros de nafta, amigos míos, suponete. Sí. Che, del precio del surtidor, ¿vos cuánto te llevas? Y yo me llevo el 6, me dice. ¿Me entendés? Ajá. Esto es medio parecido. ¿Cuánto es? Nosotros hoy no tenemos eso. Ajá. No, porque son muchísimas las variables que actúan sobre esto. Porque además, que eso por ahí lo tendríamos que charlar más específicamente y yo nutrirme de determinados datos que son muy técnicos. Pero no funciona de ese modo. No es que vos digas, a ver, yo facturo 100 pesos y el 10% constante queda en la cooperativa. No es así. Ajá. Yo facturo 100 pesos y depende de una cantidad de cosas a esta cooperativa. Le queda el 2, a una distribuidora en Buenos Aires le queda el 5, a otra le queda el 1, a otra... En realidad eso no funciona tan linealmente. Ajá, claro, porque hay otras variables. Porque hay una pila de variables en todo esto, y que además, en realidad, ¿cuánto vos vas a ganar, por llamarlo de alguna manera? No se gana, pero para ponerle de algún modo, ¿cuánto vos vas a...? Tampoco lo decidimos acá. Es decir, es una ecuación que a vos terminan haciéndote, haciendo una evaluación como la que yo te planteaba recién. Vos tenés que decir qué cantidad de personal tenés, qué cantidad de... Cuando hacen todo eso y lo analizan, se supone que vos ahí tenés enmarcado el importe que a vos te podía quedar de manera. Pero de eso sale. Lo que pasa es que es muy complejo. Igual, de todas maneras, si hay personas que técnicamente entienden, se entienden capaces de entenderlo, nosotros no tenemos inconveniente. De hecho, está reflejado en los balances, pero no tenemos inconveniente en que se acerquen y que se saquen las dudas que quieran, Carlos. Lo que sí insisto, es muy complejo, es complejísimo hacer un análisis de cada una de las facturas, porque es compleja la facturación de energía en general. Sí, claro. Y esto no sucede en Saladillo. Vos tomás una factura, como yo la tomé ayer el 25 de mayo, y es muchísimo más, y todavía es más compleja que la nuestra. Exactamente. Porque juegan una cantidad de cosas que van a depender de en qué situación esté en ese momento financieramente esa distribuidora. Va a depender de una cantidad de cosas que no las tenemos nosotros acá, como, pero sí las podemos manifestar para quien las consulte técnicamente. Perfecto. ¿Qué más te gustaría agregar, Carlos? No, nuevamente pedirle a la gente que maximice el uso de energía, que en realidad es la única herramienta que hoy tienen para poder mejorar la situación y paliar el impacto tarifario. Todo lo demás no está al alcance de una distribuidora, ni está al alcance ni siquiera, más allá de poder transmitir información, si vos querés, a nivel político, ni siquiera a nivel municipal, a nivel de los legisladores. Lo que se podría tratar de hacer es, bueno, en el mejor de los casos, como hicimos nosotros acá, manifestar nuestra preocupación hace ya bastante tiempo. Nosotros venimos tomando nota de esto desde hace mucho tiempo, sabíamos que cada vez iba a ser más impactante en nuestros socios. Fue juntarnos con los legisladores, decirle que se venía nuevamente el 15,5% de las leyes provinciales que habían estado con una cautelar, no se estaban cobrando, eso volvía a impactar, ver qué era lo que ellos creían que podían hacer respecto de esto, fin de financiar la provincia, porque por eso las situaciones son muy complejas, pero nosotros intentamos con nuestras campañas y acercándonos al poder concedente como el municipio y hablando con los legisladores de hacer todo lo que podíamos para que esto impacte lo menos posible, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en los comerciantes y también en la gente más vulnerable, porque ya sabemos que impacta y sabemos que impacta y hay mucha gente que no puede pagar la tarifa. Insisto, por favor, traten de minimizar el consumo todo lo posible. Genial. Carlos, gracias, como siempre. No, gracias a vos por preocuparte. Cuando tengamos alguna información más, ojalá más auspiciosa para todos, te vamos a molestar para poder transmitir. Va a ser un placer. Muchísimas gracias. Y otro, Carlos, un cariño a todos. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando con Carlos Murdolo, integrante de la mesa chica del Consejo de Administración de la Cooperativa Merced, precisamente de esta reunión que tuvieron ayer con el poder concedente, que es precisamente la municipalidad. Bueno, en algún momento vamos a tener que hablar con la municipalidad para ver qué vieron ellos. Ya tenemos la visión desde la cooperativa, así que, no sé, por ahí mañana, ¿no? Pues ya hoy, ahora tiene que venir el humor, una pausa, pero por ahí mañana charlamos con gente de la Muni a ver cómo lo vieron ellos, ¿eh? Nosotros somos espectadores en una lucha de titanes, a ver, y en el medio estamos nosotros. Veremos cuál es la visión de la Muni mañana. Pausa y volveremos con el humor, dale.